Hola, muy buenos días. Estamos en el programa número 6 de CryptoCast junto a Federico Goldberg. Hoy junto a Leo Eldoallén de Coibanks y junto a Tomás Mulder, quien les habla. Hola, Fede. Hola, Leo. ¿Cómo están? Hola, ¿Qué tal? también. ¿Cómo va? Bien, Bien, ¿todo bien, bien? bien. Sí, muy bien, Fede. Por suerte. Tranquilo. Bien. Bueno, ya para ir atacando de entrada esto, ¿qué precios tenés de Bitcoin y de Ethereum? Vos querés directo a los morlacos, ¿no? Querés saber qué onda. Ya te digo, Exacto, Fede, exacto. tengo Ahí anotado. está mi futuro económico. No, aparte sabés que el último programa que hicimos fue el del miércoles de la semana anterior, así que estamos con unos precios volados, ¿no? Muy para arriba de lo que se vio la semana pasada. Te cuento, estamos en $5.649 el BTC y $304 el ETH. ¿Qué Y bueno, te dice eso? me gustaría que suba un poquito más el ETH. Sí, la verdad que el ETH está un poquito, tampoco puede dar más, puede dar más. No sé si Leo tiene holdea ETH, aunque sea uno. No, yo, a ver, algo tengo, no les voy a mentir, pero en lo personal soy más true believer del Bitcoin. Igualmente, Fede, si querés una pequeña presunción, a mí, no me sorprendería que con los eventos que se nos están por venir ahora en noviembre, el ETH despegue un poquito. Vamos, el ETH. Bueno, Bien. los dos. De hecho, ahora vamos a hablar un poquito, le podemos decir a la gente qué es lo que se vino o qué es lo que anoté yo de lo que vi, Fede. ¿Qué anoté? A ver. Ah, sí, hoy en Nueva York hay una reunión del Ethereum Enterprise Alliance. ¿Qué mierda es eso, Fede? Es una especie de conglomerado, federación de empresas y personas con puestos interesantes en empresas grandes que se juntan, charlan y tratan de desarrollar la implementación de la red de Ethereum para business, básicamente. Y van tratando de meter nuevas empresas en el grupo y tratando de hacer desarrollo de la tecnología dentro de empresas. Desde un punto de vista, por lo menos lo que dicen es que es un punto de vista como una fundación o una organización sin fines de lucro. No sé hasta qué punto hay cosas comerciales detrás. Y el lucro viene después, seguramente. En todo caso, es para que Ethereum crezca, eso estoy seguro. Entonces, tenemos el 20 de octubre hoy en Nueva York en la conferencia o el meetup. Después tenemos, no sé si Leo está al tanto, la DevCon. ¿Sabés lo que es la DevCon? Estamos al tanto, de hecho, desde una de las empresas en la que trabajamos, siempre tratamos de asistir. Es una de las conferencias más importantes que se realiza en el ecosistema, en todo lo que es bien técnico, ¿no? O sea, los avances en la tecnología, en todo lo que es programación sobre distintos conceptos en blockchain. Perfecto, pero yo lo que no me queda claro es, ¿la DevCon es por blockchain? O sea, ¿cada uno tiene su propia DevCon o el DevCon es medio general en todo el mundo blockchain? Es general, es general. Y estamos de acuerdo que este año es el 3 de octubre en Cancún, ¿puede ser? La fecha exacta no me la acuerdo, pero sé que era ahora No, cerca de fin de año porque es un poquito antes de la BitConf, que es otra la conferencia más importante latinoamericana de Bitcoin y blockchain que organizamos. Así que puede ser que sea por ahí. Me suena más noviembre. A ver, contanos un poquito de esa conferencia, porque no, no, porque ya que la organizan ustedes, bueno, no sé, creo que lo que yo vi, en todo caso, la DevCon 3, me parece que es de Ethereum y es una movida que se hicieron estos en Cancún con Vitalik en Maya. Sí, la DevCon viene, digamos, con primacía a Ethereum, como bien vos decís. La BitConf, como su nombre lo indica, viene con primacía a Bitcoin, digamos, es el espíritu que nosotros siempre tuvimos desde el principio. Es una conferencia que organiza la ONG Bitcoin Latinoamérica, que tiene una ONG local en cada uno de los países. Este año será en Colombia, en Bogotá, 4 y 5 de diciembre. Pueden ver las novedades en labitconf.com. Y lo que tratamos de hacer en la BitConf es, de alguna manera, respetar el espíritu con el cual entendemos se creó Bitcoin, con el cual Satoshi ideó esto, que es el de impulsar comunidades locales a todo lo largo del continente, desintermediar el acceso al sistema financiero. Y lo que hacemos básicamente es traer las personas más interesantes del ecosistema, no solo de Bitcoin, sino también en lo que respecta a blockchain. Hay gente que está trabajando mucho con Ethereum que viene con nosotros, viene la gente de Blockstream, vienen parte del equipo de Core Development de Bitcoin y les cuenta a la comunidad local los distintos avances, discutimos sobre distintas cuestiones que pueden ser polémicas en este momento de coyuntura. Y siempre cerramos dándole una especie de call to action a la comunidad local para que se anime a emprender, entienda qué herramientas necesitan, les mostramos ejemplos de éxito. O sea que van rotando los países, digamos. Exactamente, hasta ahora hicimos Buenos Aires, Brasil, México y Colombia. Me parece súper súper interesante, Leo, y no, no, no, la verdad tengo que reconocer honestamente a los oyentes que no estaba al tanto de la BitConf. Me parece buenísimo y con mucha pila. Espero que por ahí, Fede, que CryptoCast aparezca en la próxima, ¿no? Por ahí está diciembre, estamos medio cortina, medio verde. viernes, pero ya se viene, ¿no? Capaz que la próxima puede ser el puntapié, ¿no? Estaría copado. Ojalá, che, ya que estamos hablando un poco de Bitcoin, bueno, no se olviden que el 25 de octubre es el fork de Bitcoin Gold, despertando grandes locuras de subidas y bajadas del Bitcoin en cuanto al precio, al menos. No sé si lo charlamos un poquito el capítulo pasado con... se me fue el nombre. Con Manuel. Manuel Bodroa. Leo, no sé si sos bancás el Bitcoin Gold, no lo bancás, ¿qué te parece? Por ahí ni fu ni fa, ni, o sea, vos tu vida sigue, no te cambia nada. Tu vida sigue, sí. Sí, bueno, ¿verdad? O sea, tu vida va a seguir de todas maneras, ¿no? Pero... Vieron que hay un par de noticias, ¿no? De algún loco que vendió todo lo que tenía y se compró Bitcoin y... Sí, bueno, lo vimos, el holandés que está viviendo, sí, se fue a vivir a un camping, se fue a ir a un camping con toda la familia. Exacto, no es mi caso, así que mi vida sigue, pero yendo un poco a tu pregunta, el fork ahora el de octubre, como vos bien mencionás, con Bitcoin Gold, la verdad que no me desvela en cuanto a lo que vaya a pasar con el Bitcoin. Lo veo muy parecido desde el efecto que puede tener, no desde la raíz que le da origen al último fork que tuvimos del Bitcoin Cash. Con lo cual, este fork tiene algo muy importante, por ahí lo voy a decir, te voy a tratar de explicar bien sencillo, que es, contiene replay protection, al igual que tuvo el de Bitcoin Cash. Es decir, que todos los usuarios que tenemos Bitcoin hasta este momento y se nos generen Bitcoin Gold y Bitcoin Core, o el Bitcoin tradicional, para que la gente lo entienda, vamos a poder tratarlos de maneras diferenciadas. Perdón. Más si querés, o me preocupa un poco más, es el fork lugar en noviembre, que se está dando a través de los mineros. Sí, el Segwit. Segwit 2 Mega. Porque ese fork, como se está ideando, no va a tener replay protection. Entonces, por más que uno pueda ver el doble saldo Bitcoin Core, al momento de querer utilizarlas o enviarlas, las monedas, va a tener que estar siempre gastando las dos. Entonces, puede ser confuso, depende qué wallet soporte una o la otra, qué exchange soporte una o la otra. Eso, de alguna manera, si querés, sí me ocupa, más que me preocupa, el fork de ahora de octubre. No le veo gran impacto en lo económico y desde lo tecnológico no está relativamente bien ideado. Perfecto. También le aprovecho para decirle a los oyentes que lo están escuchando este programa y que no escucharon los anteriores, el tema del fork es un poquito técnico, lo explicamos en el episodio pasado. En el programa pasado explicamos lo que era, así que no vamos a volver sobre lo mismo, pero bueno, sepan que se divide la blockchain y que justamente eso genera nuevas cosas. En este caso particular del Bitcoin Gold, la gente va a tener un nuevo saldo con una nueva moneda que es el BTG, y ese BTG, bueno, o sea, se especula valdrá sobre lo que precio, valdrá. Valdrá lo que valdrá, se especula sobre ese precio, por eso hay mucha locura en este momento dando vueltas. Sepan que el 25 de octubre es una fecha clave porque hay mucha especulación, entonces como hay mucha especulación puede ser que pasen cosas raras con el valor del Bitcoin. ¿Qué mira, más? ¿Qué tenemos para el día de hoy, Fede? Mira, Tomás, el día de hoy me parece que estaría bueno, yo ahora voy a contar una pequeña anécdota muy graciosa que me sucedió y después explicar rápidamente qué es un smart contract, porque creo que lo hicimos en algún programa pasado, pero quizás no se entendió y fuimos muy rápido. Y después meternos a aprovechar a Leo para preguntarle algunas cositas legales del mundo Bitcoin. Yo con unos amigos, digamos que tenemos una empresa, vamos a decirle logística, para no complicar la situación y no estar explicando el detalle. Mandá un chivito, Fede, mandá el chivo, ya está. La próxima mandamos el chivo o lo ponemos ahí abajo de última de lo que es. La cuestión es que desde el año pasado, obviamente empezamos a aceptar Bitcoins como medio de pago, porque para el que no tenía tarjeta, para el que PayPal le rechazaba el pago, el que tenía ganas de pagar en Bitcoin, una persona hace el pago... No es el nombre, no, Federico. No, una persona, perdón, primero envía un mail diciendo que le debíamos dinero. Entonces busqué a esta persona, hice todo el research, habrá pagado de más, habrá salido más barato un producto que él compró y nosotros le debemos la diferencia. La cuestión es que no pasaba por ningún lado, no se encontraba ese saldo que él tenía a favor, con lo cual le digo, mira, te pido disculpas, pero no estamos encontrando el saldo a favor. Explícanos, por favor, de dónde viene para que sea más fácil para nosotros encontrarlo y con gusto te devolvemos lo que corresponde. Y la respuesta de la persona fue, esta transacción la hizo hace 6 meses más o menos. Sí, yo les pagué en Bitcoin y cuando el Bitcoin en julio, o sea, se los pagué, valía X y hoy vale 2X. O sea que él quiere que vos le devuelvas BTC. Claro, o sea, no sé, realmente no sé. Por supuesto le dije que no iba a haber devolución. El precio del BTC bajaba, que él te debía plata. Claro, y quién sabe, pero me pareció muy gracioso. Se lo tenías que llamar, a todos los que te pagaron en Bitcoin. Bitcoin, boludo. Cuando bajó, los, apenas baja, lo llamás. Che, loco, la diferencia. Es como la locura que genera este mundo de criptomoneda, ¿no? Es como que te saca, ¿no? Porque esta persona, obviamente, si te paga en pesos o en dólares, no está viendo la cotización versus otra moneda y te exige que le devuelva la diferencia. Es como, es bastante extraño. Lo que sí, hay una sola cosa que cada tanto me pasa, que es, si bien estamos de acuerdo que en el momento que vos te gastás un Bitcoin, te estás gastando cualquier... O sea, a partir del momento que te gastás un Bitcoin, te estás gastando el precio en ese momento de lo que salga con respecto a cualquier otra moneda y es un gasto más que haces. Hay una pequeña barrera de entrada al conseguir Bitcoin. Entonces, hay veces que uno duda en decir, bueno, ¿qué hago? ¿Te pago con Bitcoin o no? Porque si vos estás contando con que el Bitcoin suba o en todo caso lo estás guardando como inversión, te da un poco de fiaca pagar con Bitcoin. En este caso no tiene nada que ver con el caso del cliente, porque en este caso el cliente lo tomó la decisión, pagó y ahora está quejando 6 meses más tarde. Pero hay veces que es verdad que a mí me cuesta salir del razonamiento de decir, che, pará, no te mando Bitcoin. O sea, yo le debo, por ejemplo, plata a Fede por una boludez que hicimos juntos y me da paja mandarle Bitcoin, porque después no lo tengo más, ¿viste? ¿Qué sé yo? Tengo que ir a pagar, a comprar, ¿viste? Es una fiaca. Bueno, bien. Che, volvamos un poco al tema. Bueno, Smart Contract, Fede, con tus palabras, a ver qué puedes decir. Después digo yo y después ya Leo, que parece que sabe un poco más. Sí, lo va a poder corregir. No, a ver, según lo que yo entiendo y con palabras de alguien que no maneja la parte técnica, sino que simplemente lo hace leyendo un poquito y participando en alguna que otra ICO, digamos. Digamos que el smart contract es como una cajita negra donde ahí adentro hay un código metido y la gente envía Ethereum, porque el smart contract al día de hoy, ahí le vamos después a preguntar a Leo, porque Leo está desarrollando algo bastante interesante, funciona con Ethereum, vos mandás los Ethereum a ese smart contract, los acumula, etcétera, y automáticamente esa cajita negra escupe, digamos, a esa misma billetera desde donde salieron los Ethereum, el token o la moneda que tiene que salir de ese smart contract. Es decir, vos mandás un Ethereum y me devuelven un Federico porque yo hice el smart contract que devuelva el token Federico. Y después es lo que dijimos, que el token ese tendrá un valor X a futuro. Entonces, básicamente es una herramienta bastante útil, no solo para el ICO, que ya explicamos lo que era, sino que quizás también volando un poco para un contrato de alquiler, ¿no? Donde los dos firmamos, el que tiene el dueño y el departamento y el que alquila, se realiza ese smart contract que además es inviolable. Una vez que se hace y se ejecuta, ya no tenés cómo cambiarlo y se ejecuta en cada fecha seteado el envío de, o la ejecución, digamos, de ese Ethereum, que en un contrato de alquiler es simplemente el envío de Ethereum, se entiendo, de un lugar para otro. Así que ahí, Tomás, sí, ahora no sé si tenés algo para agregar. Creo que hay una cosa que no quedó claro en lo que dijiste, Fede. Lo que diste vos es un ejemplo concreto de un caso de uso de un smart contract, que es en el que se usa en particular para lanzar un ICO, o sea, pues vos necesitas que te manden plata y volver a mandarle tokens a otra persona. Pero de manera más general, un smart contract lo que hace es utiliza este mismo registro, este mismo ledger o esta misma base de datos que es la blockchain en sí, para no solamente registrar transacciones, sino registrar un código desarrollado como un código de una aplicación o de un programa informático que permite a través de transacciones hacia ese contrato, hacia ese código, lanzar una rutina, ejecutar un proceso, correr código, como se le dice. Y correr código entonces quiere decir interactuar con una aplicación, desarrollar cosas. Y de ahí sale también lo que se llaman en la red Ethereum, porque en la red Ethereum no es la única que permite hacer smart contracts sobre la plataforma. Tenés lo que se llaman las DApps. Las DApps son las Decentralized Apps, que es un poco lo que nace a partir del momento donde integrás un smart contract o un contrato en una plataforma de blockchain. Tenés la posibilidad de crear lo que vos quieras, de codear lo que vos quieras arriba de esa plataforma. Por eso la gente apuesta mucho, la gente, o sea, en el pequeño mundo, en el ecosistema blockchain, se apuesta bastante a lo que se puede llegar a venir con las DApps, que son cualquier tipo de aplicación informática, pero descentralizada. ¿Por qué? Porque cumple con las mismas condiciones que cumple una blockchain solas, de solo transacciones. No sé si, Leo, estuviste escuchando las explicaciones y si tenés ganas de agregar algo más sobre lo que es un smart contract, me imagino que lo tenés más claro. Sí, sí, la escuché y creo que entre los dos están bastante cerca, o sea, bien. Muy bien, más felicitado. Yo se los definiría, para decirlo bien sencillo, y de hecho así lo contamos nosotros siempre, los smart contracts son transacciones de valor programables, básicamente. La definición más fashion es un workflow. O sea, el concepto de un smart contract existe desde fines de los 90. No es nuevo ahora con la blockchain. Ahora, ¿qué es lo que pasaba antes? Por ejemplo, hoy cualquiera, no sé, por ahí Fede en su empresa de logística internamente tiene un workflow funcionando. O sea, nosotros tenemos workflows en distintos ámbitos de corporativos, laborales. Un ejemplo muy claro de dónde la blockchain potencia estos smart contracts, que es bien fácil y que todos alguna vez conocimos al menos, son los casinos online, digamos. ¿Por qué la gente o por qué nosotros tres, que somos súper inteligentes y no lo haríamos nunca, no jugamos al casino online y a la ruleta online? No, no jueguen lo del casino, y menos el casino de criptomonedas, ¿no? Porque esos son los menos... No, bueno, ahí yo pongo el pin. ¿Por qué no jugamos a la ruleta online? ¿Y por qué no sabes de atrás si el robotito, si el workflow dice cada 5 veces que sale negro, sacale rojo, si ya ganó más de tanta plata, cambiale el número? No es transparente, ¿no? Si vos ese workflow lo pudieras registrar en la blockchain, en una blockchain que permita smart contracts, como bien dijeron ustedes, no solo registro transacciones, sino acuerdos entre partes, o acuerdos de código. Exactamente. Digo que dice, mira, el algoritmo funciona así, es siempre al azar. Online, tal vez me animo a jugar. ¿Por qué? Porque ese workflow está transparentado. ¿Y por qué está transparentado y por qué la gente hoy no hace código abierto a sus workflows? Sí, porque tiene un incentivo de hackeo muy grande. Perfecto. Plataforma online de gaming, por ejemplo, para seguir con esta línea, y abro el código, yo no sé si mis habilidades como programador y de seguridad informática son lo suficiente como para que nadie me lo vulnere, se lleve el dinero, por decirlo de manera burda. Claro. Bueno, sí, dale. No, ese es uno de los puntos súper importantes que le explicamos a la gente en diferentes momentos, en los diferentes programas de CryptoCast. Uno de los intereses fuertes de la blockchain como tecnología es que no solamente desintermedias, pero también le sacás la componente de confianza a un montón de situaciones o de servicios online o de servicios de informática, en donde vos estás obligado a tener a alimentar y a construir una confianza con el usuario para que te pague, básicamente. O sea, yo estoy dispuesto a mandarle dinero a un Airbnb para alquilar un departamento. Ahora, si me dicen, mira, esto es Airbnb, es nuevo, acaba de salir, poné tu número de tarjeta con una página cualquiera, yo no sé a quién le estoy mandando, ¿entendés? Entonces, y todo ese tipo de cosas en servicios que están hechos sobre, en DApps o en smart contracts sobre blockchain, como la red es anónima y a la vez es pública, está todo escrito ahí, o sea que vos sabés cómo funciona, entonces le quita la componente de confianza o la necesidad de generar confianza a algunos servicios, como lo que vos explicás, Leo, de los casinos o eventualmente de sitios de apuestas en línea. Uh-huh. Yo por ahí, vos a Bet123 que pone una publicidad en la camiseta del Real Madrid, decís, bueno, y en algún lado deben ser medio grosos. Ahora, uno que se llama apuestitas.com y por ahí no le pones tu tarjeta porque no sabes a dónde va. Exacto, sí, eso es cierto. Y la gran clave para esto, que por ahí también le sumaría, es, digamos, una transacción que sucede en la blockchain o un contrato que esté registrado en la blockchain, sume, es para no ir tan técnico, ¿no? Pues depende de la cantidad de bloques en la que nos encontremos, pero digamos deberías controlar el 50% del poder de procesamiento de la red, lo cual, para que se den una idea, si apuntáramos Google y Facebook a la vez a la blockchain, no llegan a ese nivel de poder de procesamiento. Y al mismo tiempo, si algún megamagnate millonario se compra el mundo y lo hace, todos estaríamos viendo que hay alguien que está llegando a ese poder de procesamiento. Entonces decidimos desenchufarnos de esta red y nos enchufamos a la próxima a través de un fork o switchando de blockchain. Entonces, de alguna manera, esto es lo que le da resiliencia a contracts, ¿no? Perfecto, perfecto. Bueno, espero que haya quedado un poco más claro para la gente que nos escucha. Dale, decime. Sí, no, porque ahí ya agarrando el tema smart contract, que efectivamente yo dije con el Ethereum, pero creo que, por ejemplo, con el LISC también existe este tema de DApps y esas cosas. Ahí Leo nos puede explicar un poco mejor qué es lo que están haciendo ya desde RSK y desde Coibanks con el Bitcoin y la tecnología smart contract, digámosle. Dale. O sea, que, sí. Que nos diga justo antes de arrancar, decinos qué es lo que haces en Coibanks y nada, cómo llegaste, un poquito, una mini introducción de lo que haces hoy y después ya así lo que están queriendo lanzar. Dale, les cuento, yo arranco en el mundo cripto para fines de 2014, yo estaba en ese momento... Qué lindo, 2014. Momento, están haciendo cuenta ya, ¿no? Sí, total. Estaba en ese momento trabajando en una empresa de e-commerce, una de las más grandes de Latinoamérica. Y dado mi background jurídico, digamos, yo estaba siempre revisando lo que eran políticas online, la gestión de reclamos, denuncias y demás. Y en una de esas, casualidad, yo siempre digo que con suerte, en un reclamo veo que el reclamante dice, no, tuve un problema, me hicieron pagar con Bitcoin. Entonces empiezo a preguntar, che, ¿abrimos un nuevo medio de pago? No, nadie. ¿Alguien conoce qué es esto? No, nadie, nada, nada, nada. Y de curioso entré a leer online qué cacho era esto del Bitcoin, había entendido. Arreglamos el reclamo simplemente como si fuera efectivo, pero me quedó el tema acá dando vueltas en la cabeza y me acerqué a la ONG Bitcoin Argentina, que es una ONG, tiene sede ahí en Retiro, en Marcelo T. y Reconquista, es abierta a quien quiera venir, donde damos charlas, capacitamos, difundimos, y les pregunté si estaban haciendo algo desde lo legal. Había un pequeño equipo legal de una o dos personas, me sumo a ellos a seguir estudiando este tema, y trabajando ahí, dando una mano, ayudando a colaborar, conocí a quienes hoy son mis dos socios en Coibanks, Gabriel y Diego. Hablaron del proyecto que estaban queriendo armar con Coibanks, con la idea de democratizar el acceso a los servicios financieros. Me recontra compró la idea, largué el mundo corporativo y me metí aquí de lleno. Vamos. Y desde Coibanks teníamos la idea de, obviamente esta democratización iba a suceder a través de smart contracts, teníamos la idea de usar Ethereum. Sin embargo, empezamos a ver algunas cosas que no nos terminaban de convencer, no tanto a mí, sino más a Gabriel y a Diego, que ya llevaban más años que yo en el tema y eran realmente los expertos, ¿no? Y por ejemplo, una de ellas es que Ethereum, al crear una blockchain totalmente separada de lo que es la blockchain de Bitcoin, de alguna manera no se apalancó sobre el efecto de red que ya tenía Bitcoin, ¿no? O sea, la blockchain de Ethereum en términos de poder de procesamiento, si no me equivoco, tal vez algún oyente más metido pueda corregirme, es un tercio de la blockchain de Bitcoin. En términos de tamaño, y al mismo tiempo creó un programa, un lenguaje de programación nuevo, que se llama Solidity. Cuando alguien haga un smart contract sobre Ethereum, usa Solidity, no usa los lenguajes de programación que ya existen. Los que no somos coders, es como inventar un idioma nuevo. O sea, vos tenés que prever N situaciones y N palabras que todavía no ni te imaginaste para qué pueden llegar a servir. Sí. Y todo esto los motivó a Gabriel Diego, que junto con otras personas, Sergio Lerner, que es una de las mentes más brillantes que conocí en el ecosistema, Adrián Eidelman y Rubén Nalman, crearon la idea de RSK. ¿En qué consiste RSK? Es lo que se llama una sidechain. Blockchain distinta, si quieren, una cadena de bloques distinta que la de Bitcoin, pero que está conectada a la de Bitcoin. ¿Y cómo hicieron esto? A través de un protocolo que se llama Merge Mining. Asumo, doy por entendido que tenemos más o menos la idea de minería en Bitcoin, de los mineros corriendo el protocolo en sus servidores. Cuando un minero quiere correr el protocolo de Bitcoin, si a su vez quiere correr el protocolo de Ethereum, pierde eficiencia. Minero de Bitcoin o si es minero de Ethereum. Si hace los dos a la vez, es menos eficiente en ambos. Perfecto. Lo que desarrolló RSK es que vos puedas minar Bitcoin y RSK al mismo tiempo, sin perder eficiencia en Bitcoin. Entonces, todos los mineros de Bitcoin, de alguna manera, con que RSK les dé 0,001 centavos, ya es ganancia, porque siguen ganando con Bitcoin lo mismo que estaban ganando. Entonces, potencialmente RSK permitió una blockchain de smart contracts que es compatible con la de Ethereum, pero que la pueden llegar a asegurar. Se apalanca sobre exactamente. La pueden llegar a asegurar la misma red que hoy asegura el Bitcoin. Y te hago una pregunta. Me pareció súper interesante lo que nos contás, Leo. Te hago una pregunta. ¿El proceso de Merge Mining es un proceso que están desarrollando ustedes desde RSK? ¿Es una tecnología argentina o es algo que existe y que ustedes están usando como dentro de un número de proyectos, de cierta cantidad de proyectos que usan ese tipo de tecnología? Esa pregunta me encanta porque siempre que la respondo se me infla el pecho después. Es una tecnología argentina, o sea, RSK es una empresa con base argentina, así que sí, es algo que desarrollamos nosotros internamente con nuestro equipo técnico, del cual, como te decía, estamos súper orgullosos. Hoy RSK está en testnet, pero de este año probablemente en la BitConf hagamos el lanzamiento público a la mainnet, es decir, que no solo la van a poder utilizar RSK partners estratégicos que hoy que estén probando la tecnología, sino que cualquier persona va a poder bajarse el código y realmente poner a RSK. Y el otro diferencial, cualquier minero actual de Bitcoin va a poder, con un upgrade bastante sencillo, empezar a minear también RSK al mismo tiempo. Exactamente. Y si lo pensás, para los mineros esto les agrega mucho valor, no solo por lo que ganen sobre RSK, sino porque si podemos empezar a utilizar Bitcoin para los smart contracts, porque cómo funciona para pagar el fuel, ¿no? Ahí lo que va a pasar es que Vitalik se va a volver loco, los va a ir a buscar. Y bueno, a ver, yo sé que los founders de RSK han mantenido charlas con Vitalik, en su momento ha sido muy colaborativo, ahora está medio desaparecido Vitalik, no creo que sea nada personal, pero yo creo que es crecimiento para todos igualmente, ¿no? Sí, no, obvio. Y aparte, sí, yo creo que si logran hacer lo que nos estás contando, me parece que tiene un potencial enorme porque accedes a una masa de personas. O sea, ya dentro de la barrera de entrada al criptomundo, que es pasar de no saber nada a conocer Bitcoin, hay un paso enorme. De Bitcoin a todo lo demás, hay otro paso también que no es tan enorme, pero hay un paso. Entonces, me parece que cambia mucho la perspectiva. O sea, accedes a mucho más gente, mucho más mainstream de golpe. No solamente en cuestión de seguridad y de red. A eso apuntamos. Y lo otro que le sumaría, que es importante saber de RSK, es, a diferencia de Ethereum, que el Ether, digamos, tiene su propio valor que cotiza aparte, digamos, hasta hay gente que tiene Ether no para correr smart contracts, sino porque simplemente es una tendencia especulativa, creyendo que su valor va a aumentar. En RSK sacamos el token especulativo. O sea, vos para correr un smart contract dentro de RSK tenés que depositar un Bitcoin en una dirección que la red te provee, y eso te libera lo que nosotros llamamos un smart Bitcoin en la blockchain de RSK. No, un smart Bitcoin, un Bitcoin. Si vos querés tener smart Bitcoins para especular, lo que tenés que hacer es comprar Bitcoin. O sea, nunca el smart Bitcoin va a valer más que el Bitcoin. O sea, no hay un token especulativo que vos puedas... Entonces, el minero que minea Bitcoin y que a su vez colabora para mantener la red de RSK, o sea que la minea, recibe un fee de minero por transacciones, pero no está queriendo además especular sobre el valor del RSK en un exchange. Exactamente. Recibe smart bitcoins, cuando los quiere cashear, los envía a la dirección que la red le provee y le liberan bitcoin del otro lado. Uno a uno. Exactamente. Okay. O sea que ustedes cuentan con el hecho de que como para vos interactuar con smart contracts tenés que necesariamente hacer transacciones, ustedes, digamos, ¿cómo se dice? Cuentan con el hecho de que las aplicaciones desarrolladas sobre los smart contracts de la red RSK den suficiente dinero, o sea, permitan pagarle al miner que está ayudando a mantener la red, y que el uso de esa aplicación sea como, digamos, lo uso as, como dicen los ingleses, como use as you, pay as you go, ¿no? Es como que vos pagás por lo que consumís exactamente, porque a partir del momento que interactúas con el contrato, le pagás por lo que vos le pedís, pero no más. Exactamente, es que la realidad es que eso va a funcionar así, porque en la red de RSK los mineros no tienen, digamos, lo que se llama el Coinbase, esa emisión monetaria, por ejemplo, que hay en Bitcoin o que hasta hoy hay en Ethereum. Realmente a minear, como decís vos, únicamente cuando corra un smart contract. Entonces, si corre un smart contract, ese smart contract dentro de su fee ya tiene previsto el fee para el minero, dentro del fee. Perfecto. Fede, me estoy riendo porque me acordé que para el próximo programa quiero tratar de explicar lo que es Proof of Work y Proof of Stake. Y creo ahí que creo que vamos a estar complicadísimos. Creo que habíamos explicado brevemente eso. Habría que ver si podemos conseguir a alguien que sea experto en minería, ¿no? Para lo que es esa explicación. Ya para ir cerrando el programa, porque estamos llegando al final. Ay, me olvidé de la pregunta del oyente, Fede. Tenemos un oyente Ahora se la respondemos, pero antes para ya cerrar, digamos, y también liberar a Leo, es preguntarle un poco, aprovechando que él aparte es abogado, es... O sea, el tema legal alrededor del Bitcoin, porque claramente no hay precedentes en algo así. Entiendo que en ningún lado hay una formalidad más allá de la de China, donde directamente banearon todo. O sea, a nivel legal, y no sé ahí también si te manejas medio impositivo, ¿hay alguna receta, digamos, que uno tendría que seguir con el tema Bitcoin? ¿O uno sigue así medio en el mundo informal, donde compro, vendo y lo tengo en una billetera anónima y chao? Fede quiere saber cómo declarar su Bitcoin a fin de año, ¿no? Sí, por supuesto. Vamos a aclararle a todos que yo tengo todo en blanco, ¿no? Eso está claro. Pero ¿sabes por qué pregunto? Porque si todo esto funciona y Ethereum sigue creciendo, RSK la termina rompiendo también en lo que está haciendo, el Bitcoin pasa realmente ya a usarse de más y pagarse y usarse como moneda de pago real, porque hoy creo que se hace, pero medio un poco en boludeo, ¿no? Porque creo que todavía no da como para hacer transacciones pequeñas. Es una de las razones también por las cuales se viene todo el tema de Segwit de 2 megas y todo el debate que hay en todo el mundo alrededor. Está bien. Bueno, pero no, vamos para otro programa. O sea, ¿hacia dónde va esto en un mundo legal, no? Porque en realidad para que esto termine de explotar, entiendo que alguna movida legal va a tener que haber, porque si no siempre se va a quedar en la parte trasera del mundo, digamos. Sí, te entiendo la pregunta y es súper válida. Nosotros, y cuando hablo de nosotros, hablo de la ONG Bitcoin Argentina, tenemos la visión de que en realidad ya contamos con toda la legislación suficiente para encuadrar al Bitcoin y a las criptomonedas. Dicho esto, nuestra visión no necesariamente es la que compartan las autoridades. Digamos, hasta ahora no han hecho nada o muy poco. Hasta ahora tenemos una resolución del Banco Central al pueblo argentino, de alguna manera. Sabemos que existen las criptomonedas, pueden operar con ellas, sepan que no las respaldamos, es una transacción a riesgo de privados. O sea, están reconociendo que existen, la pueden usar como cuando nosotros hacemos un trueque. Pero lo toman como una suerte de producto o de inversión financiera con respecto a la reglamentación. No, ellos no dicen es una nueva tecnología que permite, ellos dicen vos podés comprar Bitcoin, no podés no comprar, podés hacer lo que quieras, pero digamos, si ganás plata con eso, es como si te hubiese entrado, es como si hubieses ganado con cualquier inversión financiera que puedas hacer. Ahí me meto con eso. Después tenemos la WIF, en que sacó otra resolución en donde le dijo a todos los exchanges Bitcoin, básicamente, está todo muy lindo que esto sea criptomoneda, monedas que no sea dinero. Ahora, si tienen operaciones sospechosas, me las reportan. Si operan por más de $10,000, me lo reportan. Por eso todos los exchanges tienen límites a la hora de operar también. Y yendo un poco a cómo se encuadra, digamos, yo creo que por las propiedades del Bitcoin, ha sido como un bien intangible. ¿Qué es un bien intangible para que lo entendamos todos? Por ejemplo, si yo hoy les regalo a ustedes, a cada uno, no sé, el cuadro este que tengo acá arriba, y le digo, es una obra de Leo Eldoyen. Declaran en su declaración jurada, y hoy, ¿cuánto vale una obra de Leo Eldoyen hoy? $2.50. Entonces ustedes van a la parte de bienes intangibles, que podría ser una marca, por ejemplo, intelectual, dicen, yo tengo 2.50, porque al día de hoy vale 2.50 el intangible que yo tengo. El día de mañana yo me muero en un accidente súper trágico, Leo Eldoyen se hace famosísimo, su obra vale 10 palos, eso está exento explícitamente por la ley. Pará, justo se cortó cuando dijiste su obra vale 10 palos, ¿y qué pasa? Ah, la parte más importante. Sí. Su obra está exenta impositivamente por la ley, o sea, por esa ganancia que ustedes tuvieron, no tienen que pagar impuestos. Esa es una manera de encuadrar el Bitcoin. Entonces, ustedes podrían declarar los Bitcoins al precio del día que los compraron, y si el día de mañana vale, no deberían pagar, no deberían tributar sobre eso. La otra manera de entender el Bitcoin es como moneda extranjera. ¿Lo que estás explicando es la visión más personal tuya o es lo que sucede hoy en Argentina? Yo los mis Bitcoins los declaro así. Ah, porque no hay una manera, digamos, obligatoria, porque no está todavía suficientemente encuadrado para que lo tengas que hacer de una manera o de otra. Es como que cada uno tiene el approach que le parece y bueno. Igual básicamente son dos. Uno es ese y el segundo es tratarlo como una moneda extranjera, como si vos tuvieras dólares. Entonces, vos los de cotización al 31 del 12 es tanto, bienes personales, pagas impuestos, no te excedes de bienes personales, no pagas impuestos. El tema, y por qué yo no coincido con esta segunda interpretación, es que el Bitcoin legalmente no es moneda. Bien, ok. Y esto ya porque de verdad ya tengo que ir cerrando, ¿esto ocurre más o menos similar en los otros países también o hay una diferencia muy grande? Yo te puedo decir lo que pasa en Francia, Fede, si querés. Francia, cualquier tipo de... O sea, te dejan hacer absolutamente lo que vos quieras con respecto a la compra y venta de Bitcoin a partir del momento donde vos te mantengas dentro del criptomundo, vamos a decir. Donde vos no salgas de las blockchains, vos podés no tenés que declarar al Estado los Bitcoin que compraste. Lo único que hacen es, en el momento donde vos querés salir, gastarte tus bitcoins en la vida real o hacerte un giro bancario en euros a tu cuenta local, a partir de ese momento consideran que esa ganancia ese dinero que vino de recetas de producto financiero, o sea, de ganancias sobre productos financieros, y te hacen pagar impuestos sobre ese monto. Si vos lo que gastaste para comprar supera lo que te entró, se considera que perdiste plata o eventualmente que no ganaste y no pagas impuestos sobre eso, pero a partir del momento donde lo supera, deberías declararlo, y en Francia la declaración de impuestos es declarativo, quiere decir, o sea, yo voy y le digo al Estado lo que sucedió y no la inversa, no viene el Estado a ver qué pasó, no, ellos no están investigando qué sale y qué entra de mi cuenta, yo debo declararlo de manera honesta, pero es así, y yo lo deberías declarar así, eso está estipulado en la ley francesa que hay que declararlo de esa manera, por eso está un poco más regulado que creo que en Argentina, porque en Francia te dicen cómo lo tenés que declarar, después si vos querés hacerlo de otra manera, ese es tu problema, digamos. No, el problema que le veo a eso, okay, Tommy, es eventualmente si yo pudiera gastar mis bitcoins en distintas cosas directamente sin pasar por dinero fiat, en este caso por el euro en Francia, digamos, estaría evadiendo impuestos de manera legalmente aceptada, ¿no? Más o menos, porque en principio, vos deberías declarar, si vos lo declarás, no es ilegal. Si vos decís, mira, yo me gasto bitcoins con mi tarjeta, vamos a decir, cualquiera, una de estas que te lo permiten hacer. Exactamente, me lo gasto con mi tarjeta, deberías vos declararlo como ciudadano. Ahora bien, si no lo haces, no creo que te vengan a decir nada hoy. Ahora, dentro de 2 años vale 10 veces más, claro. Cada vez van a estar más haciendo más presión sobre, no necesariamente más policías, sobre las personas, tienen que hacer presión sobre los que emiten esas tarjetas. Cuando vos te haces una tarjeta de débito que funciona con Bitcoin, hoy en día ya ninguna te la entrega si vos no le das una cierta cantidad de información personal sobre quién sos y con qué va, y hasta te piden sobre información sobre tu banco con el que operás para mandarle o sea, a veces te piden información de un banco local físico, digamos. Depende de la tarjeta. Sí, sí, sí. Si las que vi, te piden información. Entonces, como que en algún punto, si quieren, van a poder mirar y saber. Después no sé. Hasta que aceptemos todos Bitcoin. Hasta que Claro, efectivamente. Sí, en ese momento. Ah, es hermoso. Bueno, Fede, yo sé que tenemos Leo... justo de tiempo, pero yo le quiero preguntar una última pregunta. Ahora le Ah, ok, dale, dale, dale. La última, súper interesante lo que contó Leo y me parece que se haga una bocha. De ustedes están por lanzar RSK, en más o menos dijiste que alrededor de diciembre iban a empezar a minearlo. Eso me parece súper importante que los oyentes lo sepan. Y no va a haber ningún tipo de lanzamiento ICO o cualquiera de este tipo de financiación a través de bueno, no me salen las palabras en castellano, no importa. No van a lanzar una ICO. Se entendió. Para la red de RSK como tal, no. Sabemos que las ICOs o las ICOs están en un momento de hype y creemos que tienen algunas virtudes, si bien también somos conscientes que hubo mucho scam en el ecosistema, sí. Dando alguna otra posibilidad, pero para la red de RSK en principio no. Bien, y la otra pregunta es, dado que ustedes están montando una plataforma que va a permitir desarrollar aplicaciones sobre esa plataforma, ¿tienen algún proyecto ya propio RSK de cuál sería o un ejemplo de una aplicación que van a querer desarrollar sobre la plataforma? ¿O algún ya equipos de gente que está haciendo proyectos sobre RSK? Está buena la pregunta, me diste el pie para lo que me faltó contar. RSK, piénsenlo explicado en criollo como si fuera Fivertel. Digamos, RSK no te arma las páginas web. Exacto. ¿No? Las páginas web o las apps, en este caso, las arman quienes trabajan sobre ellos. Pensemos que RSK tiene mejor servicio que Fivertel igual. Sí, sí, por favor. Dicho eso. uno de los partners estratégicos que sí está desarrollando dApps es Coibanks, ¿no? Que es esta otra empresa con la cual arrancamos, que les conté, usar Ethereum, y ahora, si bien también trabajamos sobre Ethereum, estamos más inclinados por hacerlo sobre RSK, obviamente, y tenemos ya dos proyectos funcionando en la testnet de RSK. Uno de ellos es con Tarjeta Naranja aquí en Argentina, y otro de ellos es con el Banco de la Vivienda en Colombia, es el segundo banco más grande de Colombia, dando proyectos en todo lo que refiere a billeteras virtuales, programas de loyalty, trazabilidad para empresas de logística y votaciones descentralizadas. Coibanks es uno de los partners de RSK, hay otros a nivel mundial, acá en Argentina, proyectos interesantes que les puedo mencionar es este de Tarjeta Naranja a través de Coibanks. Perfecto, o sea, y Coibanks, porque el nombre me hace sonar, tiene pretensiones de ser un banco que funciona de manera descentralizada sobre RSK. El nombre por ahí es medio confuso porque hace, digamos, nace de esas dos palabras. La realidad es que como el ecosistema es tan cambiante, lo único que siempre tuvimos claro con Coibanks es que queríamos democratizar el acceso al sistema financiero. De ahí el nombre que por ahí lleva esta idea que vos bien decís, Tommy, pero los productos que estamos ofreciendo desde Coibank son los cuatro que te mencioné. Perfecto. Y no nos vemos nosotros como el banco de mañana, sino como una startup de tecnología que puede ayudar a los bancos de hoy a convertirse en el banco de mañana. Impecable, quedó súper claro. Okay. Fede, no sé si tenés alguna otra pregunta. Ah, sí, bueno, no. Sí, lo que vamos a hacer es vamos a liberar a Leo porque nos dedicó un montón de tiempo. Leo, estuvo buenísimo todo lo que nos contaste y la verdad que te deseo lo mejor con RSK, con Coibank, y que les vaya muy bien con el lanzamiento de la plataforma. Y nada, lo mejor para ustedes. Muchas gracias, Tommy. Gracias a ustedes por tenerme. La verdad es súper entretenido y me encanta que surjan ideas como la de ustedes que ayudan a difundir el ecosistema en sí. Dale, vamos a mandarte el link de YouTube para que lo compartas con tus redes. Obviamente. Dale. Y después, Fede, lo que hacemos es que, bueno, Leo, te dejamos. Abrazo. Abrazo. Grande. Y si querés desconectarte, te desconectás y nosotros vamos a responder a la pregunta que nos quedó del oyente que nos había hecho una pregunta. Igual lo vamos a responder en un minuto, Fede, porque... Tenés dos. Dale, perfecto. Tenés 1:50 Tomás para contestarle. Bueno, a ver. Chao, chicos. Chao, abrazo. Chao, Leo, muchas gracias. Fede, la tenés, la estás mirando en este momento, la verdad que estamos medio amateur, ¿no? Ni lo preparamos. La estoy mirando. Te dice, hola, ¿qué tal, Tomás? Empecé a manejar Bitcoin, pero tengo muchas dudas con respecto a la transferencia de Bitcoin hacia mi tarjeta de débito de Santander, se entiende, del Banco Santander en Argentina. ¿Me podrías auxiliar? Sí, dame, decime cómo se llama el oyente. Max, se llama Max. Max, te respondemos de lo que sabemos. Si vos empezaste a manejar Bitcoin, entiendo que tenés Bitcoin en una billetera o que accediste al mundo Bitcoin y que pudiste de alguna manera conseguir Bitcoin en algún tipo de exchange, en algún servicio que te lo vendió, o tenés Bitcoin en una billetera virtual de la blockchain de Bitcoin. Eso está buenísimo. La manera que tenés de gastarte esos Bitcoin hoy en día es o pagar servicios que acepten Bitcoin o eventualmente utilizar servicios que te entregan una tarjeta de débito particular que cuando lo usás consumís bitcoins de tu cuenta de esa tarjeta. Hoy en día no sé cuál, no, y no creo que exista una posibilidad o un nexo entre tu cuenta de banco normal con la que vos, la que usás, la, en este caso Santander, la que usás para pagar los productos que comprás, y la red de Bitcoin. O sea, yo no creo que hoy el Banco Santander vos le puedas mandar bitcoins y gastar y que te los transforme en pesos o en la moneda en la que no tiene que pasar, tiene que pasar a través de un exchange, digamos. Exactamente. O sea, si Max lo que quiere es gastarse los bitcoins de manera directa con una tarjeta, no lo va a poder hacer con la tarjeta de Santander, excepto que nosotros no estemos al tanto de que Santander Río haya lanzado una nueva tecnología. Eso no lo va a poder hacer, ni tampoco lo va a poder hacer hoy con las otras empresas, pues están suspendidas en Latinoamérica. La única que le queda, eso es importante también, es utilizar un exchange, que en Argentina entiendo que hay dos, que es Satoshi Tango y Ripio, donde ahí él linkea su cuenta de banco y su persona como persona física a estas plataformas. Ahí él vende el Bitcoin y ese dinero que queda en la plataforma por vender el Bitcoin lo transfiere, entiendo que sin costo, quizás con un costo mínimo, desde la plataforma a su cuenta de banco. Esa es la forma que él tiene transparente y legal, digamos, de vender el Bitcoin para poder linkearlo con lo que él quiere, cuenta de banco. Perfecto. Bueno, eso es una de las... Una de lo que dijiste es importante, que lo mencionamos, es existen una cantidad de servicios actualmente mundiales, como pueden ser la Xapo Card, como puede ser BitPay, como podía ser también Mónaco, como puede ser TenX. Todos esos son proveedores de tarjetas de crédito o de débito que te permiten gastar directamente tus criptomonedas o tu Bitcoin en la vida real, pero esas tarjetas en este momento están suspendidas en casi todos los países del mundo, menos en Europa, tengo entendido, por razones legales y por razones de presión sobre los que emiten las tarjetas. O sea, bueno, no importa, vamos a explicarlo en otro programa. Así no, que, es un tema más, sí, hay, pero, exacto. No, pero es importante para decírselo a Max, porque que Max tengan claro que hoy, como decías vos, Fede, no lo va a poder hacer directamente con una tarjeta de ningún servicio, que ni un servicio que le pueda proveer una tarjeta de crédito, y lo que le queda es o mandarse a hacer, tener una cuenta en un exchange y mandarse el dinero directamente en su moneda local hacia su cuenta de Santander, o eventualmente buscar servicios que acepten Bitcoin. Hoy en día es las dos posibilidades que le quedan. Igual le decimos también a Max que si no le quedó claro y que si nos quiere preguntar más, que lo haga directamente a la dirección de mail de CryptoCast. ¿Querés que la demos al aire, Fede? Sí, dale al aire y ya cerramos. Tomás, estás muy pasado. Pasadísimo, perdón. CryptoCast con Y, CryptoCastLA@gmail.com. Les mandamos un abrazo enorme a todos. Muchas gracias por este super programa y hasta el próximo. Dale, abrazo.